La crónica, una estética de la transgresión, Yisrael Salazar. La emergencia de la crónica. Desde hace algunos años la crónica ha comenzado a tener mayor relevancia en la discusión sobre el espacio público contemporáneo, a pesar de haber sido durante largo tiempo menospreciada como género discursivo, ya sea desde la literatura, la historia o las ciencias sociales. Esta emergencia de la crónica como instrumento para reflexionar sobre la realidad tiene que ver al menos con dos fenómenos. El primero se refiere a lo que Annette Viviorca denominó la era del testigo, en su libro con este mismo título. Nos encontramos en una época en la cual dejar testimonio de los distintos regímenes de terror que se vivieron en el siglo XX adquiere gran importancia ante la necesidad ética de construir una cultura crítica que impida que esa violencia extrema se repita. A este interés por la transmisión del pasado como elemento fundamental para intentar comprender qué sucedió y para evitar que los crímenes del pasado ocurran de nuevo, Andreas Heusen lo ha denominado el estallido de la memoria en su obra En busca del futuro perdido. El hecho de que la memoria se haya convertido en una preocupación central de la cultura contemporánea occidental ha provocado un movimiento que tiende a darle un sitio público al recuerdo privado. Para comprobarlo, basta hacer un recuento de varios procesos que coexisten hoy en día. El estudio de la literatura testimonial en la Academia Norteamericana, la discusión en torno a los museos y su capacidad para transmitir o estetizar el recuerdo, los múltiples estudios y programas que tienen como eje y método de análisis la historia oral, así como la sistemática recopilación de testimonios en los ámbitos más diversos, lo que ha provocado un auge del documental como género dirigido a un público masivo, capaz de llenar la programación de varios canales televisivos y de obtener importantes premios cinematográficos. Este giro hacia el pasado ha puesto en el centro de discusión aquellos discursos útiles para la reconstrucción del recuerdo, entre ellos la crónica, género capaz de dejar constancia de lo ocurrido y en ese sentido propicio para participar en la construcción de una memoria común. La obsesión actual por revisar el pasado en una especie de boom del testimonio se acompaña de un segundo fenómeno, la crisis en las formas de representación, la crisis de los modos de narrar y concebir el relato, que desde mediados del siglo pasado se ha discutido y hoy en día es más vigente que nunca. Clifford Geertz resume así esta problemática al afirmar que vivimos una refiguración del pensamiento social. Cito: lo que estamos viendo no es simplemente otro trazado del mapa cultural, sino una alteración de los principios mismos del mapeado. Termina la cita de Clifford Geertz en El surgimiento de la antropología posmoderna. El proyecto iluminista suponía la existencia de una sola respuesta para cualquier problema y una sola forma de representación correcta del mundo, de modo que éste podía ser ordenado de modo racional si se era capaz de describirlo y concebirlo de manera adecuada. No obstante, el debilitamiento de las instituciones modernas, las transformaciones provocadas por la globalización, el surgimiento de nuevas sensibilidades y el interés por sujetos sociales antes ignorados, permitió que toda una serie de líneas de pensamiento crítico en distintas áreas abogaran por la ruptura de esa visión totalizadora de la verdad, que traía consigo una concepción monológica de la cultura y su representación. Poco a poco las categorías fijas del pensamiento ilustrado fueron siendo reemplazadas por sistemas divergentes de representación que reconocían la importancia de la heterogeneidad y la diferencia, la multiplicidad de interpretaciones y el necesario desmantelamiento de una concepción de la realidad entendida como totalidad uniforme. Frente al descrédito de los llamados metarrelatos, se revaloró aquellos discursos que no pretendían dar explicaciones totalizadoras a la realidad y que emergían de lugares de enunciación marginales. Entre este tipo de formas de escritura se halla la crónica, cuyas características no solo son propicias para aprender el mundo actual, sino que transfieren al espacio textual las dinámicas y conflictos inherentes al mundo contemporáneo. Escritura tentativa, el sentido de lo fugaz. Nuestra cultura está saturada por los efectos que las nuevas tecnologías han generado. La velocidad del cambio, la masificación de las informaciones y la sobrevaloración del instante. Frente a una modernidad que avanza inexorablemente asumiendo la temporalidad como su fundamento efímero, los textos cronísticos logran aprehender los veloces estímulos culturales de la época al poner su atención en la actualidad. Como el mundo actual, la crónica es un género escurridizo. Para leerlo, la crónica se pliega a su velocidad y goza retratando espectáculos pasajeros. En ese sentido, la crónica aparece como un género esencialmente moderno. Es una escritura del presente que, como lo postulaba la célebre fórmula baudelariana, busca aprender lo eterno desde lo transitorio, con el fin de crear una totalidad autónoma perdurable. Su carácter fragmentario, dice Baudelaire en El pintor de la vida moderna, interioriza, y cito, la efímera novedad del presente y atestigua con su forma los rasgos esenciales de la modernidad, lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Baudelaire, fin de la cita. El cronista es, como pedía Baudelaire, del artista moderno, un enamorado del presente, un instaurador de lo fugaz en la eternidad. En la crónica existe una voluntad incesante por descifrar la inmediatez, forjada en el ámbito periodístico, se encuentra ligada con todo aquello que sea novedoso y actual. Es un hecho que la literatura contemporánea sufre de una cada vez mayor dependencia y cercanía respecto de la historia inmediata. En el caso de la crónica, este apego a la realidad circundante permite dos rasgos fundamentales: cierta provisionalidad en el discurso, así como un tono subjetivo y parcial. Bajo la premisa de que resulta imposible la versión definitiva de los hechos, la crónica se concibe a sí misma como una escritura de lo provisional. Está marcada por la incompletud, de modo que las formas tradicionales de la trascendencia artística le resultan inútiles. En este rasgo se halla el primer elemento que permite hablar de la crónica como género transgresor. Al sustentarse en contra de la creación de una obra total o definitiva, la crónica se libera de un prejuicio de la gran literatura, aquel que concibe al periodismo como una escritura que no perdurará. Esta apología de lo provisional, inscrita en la escritura cronística, se refuerza al asumir una mirada que se ostenta orgullosamente como limitada. Su parcialidad está dada por una voz que se detenta como esencialmente subjetiva y que no se erige como la única verdad a seguir. No se trata de establecer una versión monolítica de lo que sucedió, sino tan solo una mirada personal. En la nota preliminar a su Antología de la Crónica en México, Carlos Monsiváis establece la convivencia entre mirada objetiva y subjetiva del cronista, la amalgama entre ambas perspectivas en los siguientes términos. Cito: el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Esto implica la no muy clara ni segura diferencia entre objetividad y subjetividad. En la crónica, el juego literario usa a discreción la primera persona o narra libremente los acontecimientos como vistos y vividos desde la interioridad. Fin de la cita de Monsiváis. En la definición de la crónica actual, la huella del nuevo periodismo norteamericano de los años 60 no se hace esperar. La validación del yo subjetivo que instauraron autores como Tom Wolfe, Truman Capote, Norman Mailer y Joan Didion permitió la reconstrucción de hechos a través de la figura del testigo que asimila y reconstruye testimonios ajenos, utilizando técnicas de la ficción. Esto permitió otro sentido transgresor de la crónica: mermar la posición ortodoxa del periodismo realista que planteaba la objetividad absoluta como meta a alcanzar y que constituía para el cronista un impedimento en la elaboración de técnicas artísticas. El nuevo periodismo, arraigado en un discurso cuyo eje es una voz que descara sus complejos, sus prejuicios y su sectarismo, criticaba la representación objetiva de la realidad, que en todo caso consideraba engañosa, mezclando el reportaje de investigación con una escritura de intenciones estéticas. La contingencia y parcialidad del discurso cronístico no solo se realiza a través de una enunciación que transgrede la objetividad clásica, también se evidencia llevando a cabo múltiples versiones de un mismo texto o estableciendo diversos enfoques frente a un mismo tema. La reescritura funciona así como un elemento más que no solo habla de la fragmentariedad de los discursos, sino que promueve distintas versiones para una misma realidad. Otro de los mecanismos que utiliza la crónica para evitar un discurso totalizador o autoritario es su imposibilidad de terminar el relato, su terror por cerrarlo. Como afirma Hayden White en su libro El contenido de la forma narrativa, cito: la crónica a menudo parece desear querer contar una historia, aspira a la narratividad, pero característicamente no lo consigue. La crónica suele caracterizarse por el fracaso en conseguir el cierre narrativo. Más que construir la historia, suele terminarla simplemente. Empieza a contarla, pero se quiebra in media res, en el propio presente del autor de la crónica. Deja las cosas sin resolver, o más bien, las deja sin resolver de forma similar a la historia. Fin de la cita. Lo que para White es defecto, para el cronista es intención disruptiva. La apertura del relato no se concibe como anomalía, sino como tentativa antiautoritaria. El cronista está consciente de que no puede dar la versión total del acontecimiento, pues eso implicaría incluir todas las interpretaciones sobre este. Prefiere dejar el relato abierto que excluir otras versiones de la historia, otras formas también válidas de narrar. En esto la crónica se asemeja al discurso mediático. Mabel Piccinni afirma en su artículo Culturas de la imagen, los fugaces placeres de la vida cotidiana, que, cito, los discursos televisivos se caracterizan por la ausencia de clausura. Fin de la cita de Piccinni. Lo mismo puede decirse de la crónica. Es un discurso sin límites precisos que tiene la intención de evitar un cierre, una narrativa concluyente. Si de manera formal la crónica hace uso del sentido fragmentario y provisional que los medios de comunicación divulgan, no por ello transmite los mismos mensajes y significados que la televisión o la radio. Por el contrario, una de las funciones de la crónica consiste en oponerse al sentido homogeneizador y superficial que sobre la sociedad delinean los medios. Mediante una inversión de la mirada, el cronista pone el énfasis en el ámbito que se opone simbólicamente al de los medios, la calle, lugar donde es posible rastrear la cultura popular en su efervescencia cotidiana, el espacio público por excelencia y territorio del diálogo donde los hombres se encuentran cara a cara, la libertad se ejerce y la ciudadanía se adquiere. Pero no solo eso, si la tecnología mediática disuelve la distancia entre lo público y lo privado, implementando las lógicas del mercado y el espectáculo, en detrimento de formas argumentativas de carácter crítico, la crónica buscará estrategias para contrarrestarlo. Lo que busca es renovar las responsabilidades políticas y cívicas del espectador ante la cada vez mayor atomización privada de la sociedad, el incremento del aislamiento personal y la disolución constante de la comunidad a favor de una mirada ausente frente al televisor. ¿Cómo logra lo anterior? En el libro de Arena, Borges escribió, cito, entre cada tarde y cada mañana ocurren hechos que es una vergüenza ignorar. Fin de la cita de Borges. Como si fuese consciente de este hecho, el cronista atiende una esfera menospreciada tanto por la historia tradicional como por los medios, el ámbito cotidiano y anónimo. El cronista se interesa por la vida cotidiana de las mayorías y minorías que defienden su rostro en el anonimato. Su interés por dar cuenta de lo ignorado, lo perentorio y lo aún no canonizado tiene que ver con una concepción en torno a lo político que subyace a su escritura. Al centrarse en lo marginal, la crónica hace aparecer a través del texto cronístico lo que se hallaba desaparecido o había sido excluido de la mirada pública. Personajes y sectores marginales, movimientos sociales derrotados, procesos culturales aún sin asimilar, en suma, cualquier tradición de tipo contestatario. En la crónica, lo otro aparece como sujeto, tema y problema de su discurso. En ese sentido, la crónica trata de volver visible lo invisible, lo que los medios y el discurso oficial opacan. Tal es el sentido de su proyecto político. Para el cronista, todo aquello que se encuentra al margen es una evidencia del autoritarismo y de la oposición a este. Los sujetos que retrata son personajes que se encuentran en conflicto con la cultura dominante, con los valores y jerarquías simbólicas establecidos por ella. Las posiciones marginales detentadas por los excluidos del sistema son la prueba de que el poder no es monolítico, de que el autoritarismo siempre tiene fisuras a partir de las cuales puede ser debilitado. Una de las funciones de la crónica es crear un testimonio impugnador, cuenta otra historia, la historia no oficial, como afirma Piglia en tres propuestas para el próximo milenio y cinco dificultades, la tarea del escritor es construir relatos alternativos a los que construye y manipula el Estado para, y cito, desmontar la historia escrita y contraponerle el relato de un testigo. Fin de la cita de Piglia. Frente al relato del poder y su máquina de ficciones, la crónica se presenta como un relato subversivo que expresa el testimonio de la verdad borrada. La voz del cronista es precisamente la de ese testigo que crea otras versiones no definitivas de los hechos, un tipo de significación no unívoca e incontestable. Por ello afirma la multiplicidad y el no determinismo de las alternativas, de modo que la tolerancia se vuelve sinónimo de la inclusión y posibilidad de relecturas continuas. Recordar el pasado es un acto político, escribió Geoffrey Hartman. Ese es quizá uno de los elementos más interesantes de la crónica, la recuperación de la memoria frente a los relatos oficiales o las narrativas hegemónicas. De algún modo, la crónica se sustenta en contra del poder de la amnesia colectiva, en contra de los ocultamientos que la historia oficial promueve. Por ello, la crónica ejerce un trabajo de contramemoria, crea espacios propicios en que la otra memoria de la nación, la memoria perdida, puede ser ejercida y compartida. Además, el cronista politiza el pasado al tender puentes entre la historia y el presente del lector, al que no le queda sino asumir posiciones frente a un contexto político cargado de ideología. En ese sentido, no solo busca contribuir a la creación de espacios democráticos, sino que se presenta como una forma de resistencia política donde la historia marginal que fue borrada puede recuperarse. En un país en que la privatización del espacio público multiplica y complejiza las formas tradicionales de segregación, el tratamiento e interés por espacios excluidos, historias olvidadas y sectores marginales resulta un intento de restaurar la convivencia y la imagen de la sociedad, pero a la vez constituye ya un acto de denuncia. La estrategia de colocar lo marginal en el centro, como decía Monsiváis, es parte de una preferencia por dar cuenta de ciertas temáticas o núcleos usualmente considerados marginales por el poder y también por la crítica, una inclinación por aquello no anquilosado o canonizado por las lecturas académicas, pero es también una estrategia que le permite al cronista situarse en una posición distante de los discursos hegemónicos, con el fin de cuestionar desde la marginalidad de su propio discurso, la crónica, las estructuras centralizadas y autoritarias del país, al mismo tiempo que reivindicar a los sectores excluidos del proyecto de nación hegemónico. Al reconocer a la cultura popular como ámbito legítimo para criticar a la cultura política dominante, el cronista promueve un cambio de signo para todo aquello que se encuentra en el margen. De igual modo, al situarse fuera del centro, logra hacer de la marginalidad un elemento de impugnación. Eso le permite transgredir las pautas autorizadas y romper el contexto de subordinación en que se halla tanto el sujeto de su discurso, el otro marginal, como su propio lugar de enunciación. La crónica, que funciona fundamentalmente por la posición que tiene respecto al canon. El autor de este artículo, Yisrael Salazar, imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México, Distrito Federal. En 2004 recibió el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes por su trabajo titulado La ciudad como texto, la crónica urbana de Carlos Monsiváis. Este ha sido un fragmento del artículo de Yisrael Salazar titulado La crónica, una estética de la transgresión, publicado en la revista electrónica de comunicación Razón y Palabra en octubre-noviembre de 2005.